Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, una vez más aquí en la Campana de los Trabajadores y hoy con la presencia efectiva de Ana Belén Marrelo. Hola Jorge Pérez, al fin me reincorporé. Bueno, y exitosamente han pasado los finales. Sí, en realidad los parciales y parciales. Hemos promocionado, así que estoy muy contenta. Y con todas las pilas para venir y acompañarte aquí en la Campana de los Trabajadores. Y cada vez mejor. Así que, bueno, comenzamos el programa de hoy con muchas noticias, ¿no? Sobre todo por las dos marchas, la que se realizó la semana pasada de Suteba a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y la que se realizó hoy mismo, se está realizando en este momento, a La Plata, que va dirigida por nuestra CTA y que está representando el reclamo de todos los sindicatos en relación a este último presupuesto que se presentó y que tanto el masismo como el sionismo están trabando, y me parece que alguna cosa no está cerrando porque el presupuesto para educación, para salud, es aún menor que el del año pasado y las cosas no están como para reducir, sino como para ir aumentando. Y ayer cumplió 62 años el queridísimo León Gieco, así que vamos a escuchar un tema que se llama 8 de octubre, cuya letra fue compuesta por León Gieco y la música por Luis Alberto Spinetta. Este tema sí hace alusión a la tragedia de Ecos del Colegio Secundario de Villa Crespo, que en el 2006 volvían de una acción solidaria de ayudar en un colegio y murieron 10 chicos cuando chocó el ómnibus en la ruta. Así que cabe aclarar que aquella vez que traje un tema Cabecita Calecita, también de Spinetta, era compuesto por la tragedia de los chicos de Cromañón. Así que aclarada la confusión, vamos a escuchar 8 de octubre. Y feliz cumpleaños para León. Thank you. Escuchábamos 8 de octubre, letra de León Gieco y música de Luis Alberto Spinetta. Ustedes saben que hay un grupo de personas que desde junio del 2009 están colaborando con personas en situación de calle. Ellos les acercan una merienda a las 18 horas todos los sábados y luego comienzan a repartir una cena a partir de las 20 horas. Estamos en comunicación con Sabrina de Cucharones de la Calle. Hola, Sabrina. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Sabrina, contanos desde cómo fue que surgió esta iniciativa. Bueno, la iniciativa empezó como en el 2009, yo en ese entonces no estaba, eran otros los chicos donde había muchos voluntarios, eran entre 25 y 30 voluntarios, donde empezaron a hacer recorridas por la calle para ayudar a la gente en situación de calle, y empezaron a llevar comida y atender algunas necesidades de la gente. Luego se encontró una plaza y dejaron de hacer las recorridas sino poner un punto fijo, que es donde estamos hoy, que es la Plaza de Tribunales. Estamos sobre calle Lavalle, a la salida del CTD. La idea de Cucharones no es solo de llevarle un plato de comida a la gente que está en situación de calle, sino también poder ayudarlos con algunas cosas que pueden ir surgiéndoles, siempre y cuando esté a nuestro alcance, ¿no? Hoy somos muy pocos voluntarios, somos 11, entonces hay cosas que se nos dificultan poder lograrlas, ¿no? Uh-huh. Ustedes aclaran que no pertenecen ni militan en ningún partido político ni forman parte de ninguna iglesia, que simplemente son personas conscientes de la realidad social, que aunamos nuestras fuerzas, dicen así en su comunicado, en busca de colaborar. Ustedes, además de, por supuesto, brindar alimentación, también ofrecen situaciones de, por ejemplo, si surge alguna propuesta de trabajo, la ofrecen a las personas en situación de calle. Claro, nosotros lo que nos identifica como grupo es, como vos bien dijiste, no pertenecemos ni a ninguna agrupación política ni a ninguna iglesia, o sea, como yo siempre digo, somos un grupo que se nos dio la gana de juntarnos todos y empezar a ayudar a la gente en situación de calle. Al no tener ayuda de ningún tipo, los que nos ayudan con el tema de las donaciones es la sociedad, que nos llaman, nos donan alimentos y demás, y también lo que logramos nosotros es, como vos decías, poder ayudarlos en un montón de cosas, siempre y cuando sea a nuestro alcance. Hoy en día tenemos chicos que van a la plaza, que están estudiando o están haciendo algún curso de inglés, entonces hay voluntarios que los ayudan con las tareas o les explican. También hemos ayudado a hacer currículum a la gente de la plaza que está dispuesta a buscar trabajo. O sea, las cosas que estén a nuestro alcance, siempre le brindamos una ayuda o simplemente le brindamos nuestro oído, porque a veces lo que necesita la gente es tener alguien con quien hablar. Eso se nota mucho en la plaza, el ir, el compartir y tener alguien con quien hablar, porque hay gente que está muy sola también. Estamos hablando con Sabrina Maicá, ella es colaboradora en Cucharones de la Calle, y el viernes 15 estuvieron presentando cortos en una suerte de cine solidario, exactamente, donde estuvieron además juntando todas las donaciones y dando a conocer esta organización. Me contabas que van a hacer otra movida al estilo. Sí, estamos programando antes de fin de año, a principios de diciembre, hacer como el último evento para cerrar el año y bueno, y convocar a la gente que vaya si nos ayuda con el tema más que nada de las donaciones, y también cobramos una entrada que es mínima, que de 10 pesos, que con esa plata también nos ayuda a comprar aquellas cosas que a veces son más difíciles de donar. A veces nosotros pedimos mucha salsa de tomate para poder hacer las salsas que hacemos el tuco, y finalmente esas cosas mucho no las donan, entonces con la plata hacemos las compras de esas cosas, digamos. Exacto, porque ustedes hacen ofrecen alimentos caseros, obviamente, y lo que solicitan como donación es puede ser efectivo para comprar justamente alimentos no perecederos, elementos de higiene personal, que pueden contactarse con Cucharones de la Calle a través del Facebook, Cucharones de la Calle, sino por correo en cucharonesdelacalle@gmail.com, y el sitio web es www.cucharonesdelacalle.com. fideoarroz.com. Y las necesidades más urgentes son fideo, arroz, aceite, café, azúcar, sal, leche larga vida, latas de tomate, legumbres en lata, para cocinar como soja, porotos, lentejas, arvejas y pañales. Exacto. Lo que yo también les digo a la gente, cuando a veces realizamos, no solo realizamos eventos que los organizamos nosotros, sino también hay gente que nos conoce y son artistas y hacen sus propios eventos y los hacen a beneficio de Cucharones. Entonces nosotros ahí eso nos permite ir haciendo el boca en boca y que la gente nos vaya conociendo. Y hay mucha gente que o no tiene Facebook o no es muy amiga de la tecnología, entonces le decimos, estamos todos los sábados, llueve o truene, en la Plaza de Tribunales a partir de las 18 horas. Así que el que quiera acercarse un sábado a las 18 horas para conocernos, para ver lo que hacemos, o si bien para llevar donaciones, van a ser bienvenidas. O sea, no solo nos pueden contactar por los medios tecnológicos, sino también pueden hacerse presentes en la plaza. Perfecto. Sabrina Maica, aquí Jorge Pérez te quiere hacer una pregunta. Hola Sabrina, dale. Buenas tardes, un gusto. Hola, poder, buenas tardes, Jorge. Poder tenerte en nuestro programa, sobre todo por el trabajo que están haciendo. Y bueno, en relación a eso quería preguntarte, ¿cómo es que vos te acercaste? Porque realmente es muy humano lo que están haciendo. ¿Y cuáles son esas necesidades? Vos comentabas que más allá de lo alimenticio, las necesidades que hoy tiene la gente que está viviendo en una situación tan precaria, ¿no? Sí, mira, en mi caso particular a mí siempre me gustó ayudar, pero no encontraba un lugar que me identifique, en un lugar donde no haya nada a cambio, digamos. Uh-huh. Dar porque uno siente dar, y esto a mí me pareció bueno, que no sea ni nada político, ni nada que tenga que ver con la iglesia. Eso fue lo primero que yo sentí identificación, y creo que todo el grupo partimos desde esa base. Y el tema de ayudar es el tema que uno ve cotidianamente. Tenemos gente en situación de calle, como yo le decía recién a la compañera, el tema de que la gente está a veces muy sola. Tenemos gente que a veces va, pero no come, pero va para compartir un momento con nosotros, y lo que se nota muchísimo, que es lo que a mí me afecta mucho, es mucha gente de la tercera edad, que trabajó toda su vida y por crisis que han pasado en nuestro país, la más relevante, la del 2001, han quedado en la calle. Y como ya son de la tercera edad, es muy difícil que puedan conseguir un trabajo y demás. Claro. Esas son las cosas que nosotros vemos, o tenemos otras realidades también, chicos que se pusieron a estudiar el secundario, que quieren salir de la calle, pero su condición de estar en la calle, a la hora de buscar un trabajo, siguen siendo excluidos, porque a la hora de preguntarle dónde viven en la calle, es muy difícil que lo tomen. Entonces se van dando todas esas problemáticas, pero bueno, nosotros tratamos de ayudarlos en lo que no podemos, en lo que podemos, y si no podemos porque no está a nuestro alcance, también hablamos con otras agrupaciones que tienen más, están más formadas, para ver si nos pueden dar una mano para ayudar a la gente. Bueno, vamos a estar al tanto de las próximas invitaciones, eventos que surjan, para colaborar y difundirlos, obviamente. Y cuenten con este espacio para todo aquello que necesiten. Te agradecemos muchísimo, Sabrina, esta comunicación. Bien, yo les agradezco a ustedes un montón, porque eso de que nos permitan salir en la radio nos permite llegar a mucha más gente que tal vez no nos conoce, y esto va abriendo cada vez más puertas para que la gente se entere, para que la gente se acerque. Es importante el tema de los voluntarios, porque somos muy poquitos, que la gente se anime, que venga y que nos ayude. Así que les agradezco enormemente de parte de todos los voluntarios de Cucharones de la Calle por la mano que nos están dando, con la poder participar en el programa y salir y difundir lo que hacemos. No, por favor, muchas gracias a vos y a Cucharones de la Calle por este emprendimiento. Te agradecemos muchísimo y un abrazo fuerte, Sabrina Maica. Gracias a los dos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, buenas tardes. Ahora vamos con Sabrina Maica de Cucharones de la Calle y vamos a escuchar otra vez a León Gieco, esta vez con Agarrate Catalina, que estuvieron presentándose en el Luna Park hace poquito, hace poquitos días. ¿Fuiste a verlo? No, me quedé con ganas. Ah, y no sabes lo que me contaron de León. ¿Qué te contaron? Que estaba disfrazado de vieja. ¿En serio? O de viejo, no sé. Y que iba así entre el público y regalaba los CDs. ¡Wow! Y que en un momento sube al escenario y saca la máscara y era Leon Gieco. O sea, que la gente que había recibido el CD era de mano del mismísimo León. Y bueno, es un capo. Saludos, sí, en tu cumpleaños, León. Sabes que nos estás escuchando. Es un genio. Y este tema, La cultura es la sonrisa, fue tocado justamente por León Gieco y agarrate Catalina en el Teatro de Verano en Montevideo, Uruguay. Lo escuchamos. Bueno, y la cultura es la sonrisa, pero la lucha también es lo que nos constituye como compañeros, trabajadores. Así es, estamos en comunicación con Elda Masas. Hola Elda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Acá estamos en la campana de los trabajadores. Recién compartíamos con una entrevistada la difícil tarea de militar. Ella está ayudando en un comedor a gente de la calle. Y justamente por la lucha de los trabajadores y los que hoy tenemos un trabajo, es que fue la marcha de la CTA de hace unas horitas, ¿no? Claro, recién acabamos de llegar. La verdad que fue emocionante ver a tantos compañeros trabajadores nucleados en la CTA de la provincia de Buenos Aires, que nos movilizamos a la legislatura. Y algo que nos impactó, el vallado de la legislatura. Llegamos hasta la esquina, estaba vallada, lleno de policías, y la verdad que no sabemos por qué, porque esta es la lucha de los trabajadores nucleados en la CTA, que somos aquellos que día a día luchamos en beneficio de un país y de una provincia tan rica como esta, y luchamos por nuestros derechos. Y algo muy importante de esta CTA, que es la primera central obrera, que también incorpora a aquellos trabajadores, que nosotros los consideramos trabajadores, pero por esas cuestiones del destino y de los momentos, pueden no tener trabajo en determinados tiempos, uh-huh, pero los consideramos también trabajadores. También son compañeros. Son compañeros nuestros, que nos acompañan en la lucha. Hoy estuvieron compañeros de los movimientos territoriales, ajá, del MTL, de SUTEBA, de judiciales, todos los estatales, acompañándonos en esta lucha por luchar por nuestros derechos, por lo que corresponde a cada uno de nosotros. Justamente estamos leyendo en algunos de los portales que más de 5.000 trabajadores desde nucleados entre SUTEBA y CTA, más los compañeros que vos recién aportabas, se trasladaron. Quizá eso fue lo que asustó o impactó un poco a a la gente que estaba en la Casa de Gobierno de la provincia, que pidió ese semejante operativo policial, no sé. Claro, la verdad que no sabemos, porque nosotros siempre salimos a las calles luchando por nuestros derechos, con honestidad. Ellos sabían que nosotros no es algo que escondemos, ni somos, no rompemos violentos, nada. Claro. Vamos con consignas claras y con propuestas. Uh-huh. Es decir, la CTA siempre lleva una propuesta. No pedimos cosas que no se puedan lograr. Hay una propuesta, como por ejemplo, nosotros queremos que se aumente el presupuesto educativo, porque uh-huh. sabemos las condiciones de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en infraestructura, los transportes de las escuelas especiales, que son transportes que tienen que estar todos los días, porque es el único espacio que tienen los chicos para concurrir a una escuela donde puedan aprender y socializar con otros pares. Exactamente. Las escuelas de jornada completa, es una falta, nos prometieron las escuelas de jornada completa este año, por lo menos una escuela más en el distrito nuestro, sí. en Vicente López, que es el que conozco, tendría que haberse abierto. No, y la 8 se logró con mucha lucha. Con mucha el comedor, lucha el año pasado y sin las condiciones sin necesarias. Las condiciones, porque estuvo mucho tiempo colgado el tema del comedor y sin embargo estaba ya preparado para lanzarse. Es decir, se autorizó la apertura sí. de la escuela sí. sin el comedor, sin la cocina, sin los cargos. Sin claro. los cargos, los chicos en jornada completa, a la tarde tienen talleres, tienen estímulos, uh-huh. otros estímulos, porque no pueden estar encerrados todo el día en un aula. No, entonces, claro, uh-huh. tienen, bueno, esos cargos se dieron casi a fin de año y otros recién este año. Los peones de cocina los terminamos de conseguir en la segunda mitad de este año. Y como vos decís, Zelda, conseguir, porque no es algo que... Bueno, si cada uno se quedaba sentado, llegaba. Si no nos lo peleábamos, esos cargos no se hubieran dado, probablemente. Si no, hay que ir, hay que caminar, hay que ir a La Plata, hay que hacer actas, hay que ir a la jefatura distrital, el apoyo de los padres también, porque la verdad, en lo de la Escuela 8, apoyaron mucho los padres, sí. caminaron junto con nosotros y se pudo lograr. Pero estas son cosas que ya tiene que el Estado proveer. Nosotros no tendríamos que, porque ya está estipulado cómo tienen que estar armadas las escuelas de jornada completa. De hecho, uno de los reclamos, creo que recuerdo del viernes, recién comentábamos la marcha a la Casa de la Provincia de Suteba y el Frente Gremial Docente, era que se efectivice, o sea, que haya el presupuesto para que se cumpla la ley provincial y la ley nacional de educación. Y la ley nacional de educación. En el marco de la CTA también se ha perdido esto. La ampliación del presupuesto, que es lo más importante, que tienen que comprender que es inversión el presupuesto, no es gasto, es inversión el presupuesto en educación. Y bueno, también con los compañeros de los movimientos territoriales exigieron un mayor presupuesto en salud que garantice este derecho. Es un derecho la salud, es un derecho social y es un derecho para todas las personas. Otra cosa muy importante, que ya está firmada la ley al hábitat, pero no está reglamentada. Y si estuviese reglamentada, por ejemplo, complejos como los countries de Nordelta o todos los countries de la provincia de Buenos Aires, tendrían que dar, tendrían que proveer 10.000 viviendas sociales para los compañeros, o darlos en dinero o el espacio en tierra, porque son complejos para personas de altos ingresos. Y la verdad que el derecho a la vivienda es un derecho tener una vivienda. No es que alguien es el elegido y puede tener una casa, todos tenemos que tener una vivienda, la tierra es de todos, a pesar que en nuestro país la distribución de la tierra es casi como un latifundio, es esto. Como un privilegio, ¿no? Como un privilegio. Exacto. Fue repartida la tierra a grandes terratenientes y todavía nosotros seguimos penando por una distribución democrática de la tierra. Así es, y así lo establece la Constitución, lo que mencionabas de acceso a una vivienda digna. A una vivienda así tan digna, y especialmente con esta ley del acceso justo al hábitat. Exacto, estamos hablando con Elda Mazas, ella es secretaria general de SUTEBA Vicente López, y contanos, ¿cuál fue el ánimo de las personas hoy, de los concurrentes en La Plata? No, bueno, la verdad que fue emocionante ver a tantos compañeros que teníamos, luchábamos por las mismas cosas, y además tener en cuenta que la CTA no es que recién empieza un plan de lucha. Estamos desde el año pasado en plan de lucha, cuando nos quisieron pagar el aguinaldo en cuotas. Ahí comenzamos nuestro plan de lucha, con todos nuestros compañeros trabajadores, con los compañeros estatales. Tenemos algo también, por ejemplo, la ley de promoción y protección de infancia y adolescencia, que se tiene que aplicar porque es un cambio de paradigma tener a los niños y a los adolescentes como sujetos de derechos y no con el paradigma del patronato. Nosotros tenemos que conseguir que en cada distrito pueda establecerse el servicio local. Es una lucha de hace muchos años y nos cuesta poder lograrlo. Uh-huh. Otra cuestión muy importante son las asignaciones familiares, que queremos que se universalicen, que sean para todos, que todos cobren las asignaciones familiares, que actualmente ni siquiera están actualizados los topes que se dieron en diciembre del año pasado y en abril de este año. Sí. Ningún trabajador estatal cobra con los topes ni de diciembre ni de abril. Así que, francamente, son derechos que no se cumplen. Sí, es cierto, es algo que se anunció, pero que no se puso efectividad. No se hizo efectivo. Y eso lo tiene que hacer, en este momento, el Estado provincial. Por eso nosotros queremos que se universalice y se actualice automáticamente. Cuando la Nación da esos topes, la provincia los tiene que actualizar en forma automática. Es una de las propuestas que llevamos, por eso yo digo que llevamos propuestas, como también la reforma tributaria, que paguen realmente los impuestos, los altos ingresos, como también el ingreso al juego, las máquinas electrónicas que ahora están tercerizadas. Entonces todo eso el Estado no lo puede absorber, la ganancia es para privados y no para el Estado, que todo eso iría a salud y a educación. Por supuesto. Inclusive, bueno, también está el reclamo que ya mencionó Roberto Baradel con respecto a los aportes a IOMA, ¿es así? Que no se están efectivizando. Claro, es decir, los aportes se efectivizan porque nos los descuentan. A todos los estatales le hacen el descuento de IOMA. Y, por ejemplo, a nosotros, si tenemos dos cargos, nos descuentan en los dos cargos. Ahora, ese aporte lo recauda la provincia, y la provincia lo tiene que depositar en IOMA, y eso es lo que falta, la provincia no lo deposita. O sea que no lo está distribuyendo como correspondería. No lo está distribuyendo como corresponde, y es así que tenemos muchos problemas con IOMA, además de la falta de los aportes, algunos otros problemas que tenemos que democratizar también el IOMA y luchar por mejorar esta obra social que es tan importante para los trabajadores estatales. Sin duda, Zelda. Bueno, la verdad es que tenés una energía bárbara. Se ve que estuvo movilizante la movilización, valga la redundancia, pero al principio se te escuchaba cansada, pero a medida que nos vas contando lo que compartieron... Me voy posicionando. Sí, te vas encendiendo nuevamente y está buenísimo para poder compartir con nuestros oyentes, los que no pudieron estar ahí, y a su vez que esta información les llegue a todos. Así que te agradezco mucho esta comunicación, a pesar de que debes estar cansada, porque las marchas son realmente marchas, ¿no? Es que son realmente marchas, sí. Son cuadras y cuadras caminando. Cuadras y cuadras, y la verdad que el horario es a pleno sol. Estuvo caluroso. Sí. Así que muchas gracias una vez más, y bueno, acá sigue la campana de los trabajadores para cuando sea necesario comunicar algo a los compañeros. Bueno, muchas gracias a ustedes y por socializarlo. Muchas gracias, Elda Mazas, un abrazo. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hablábamos con Elda Mazas, secretaria general de SUTEBA Vicente López. Y vamos a escuchar un audio justamente de Roberto Baradel, secretario general de CTA Provincia, quien estuvo participando en la manifestación este viernes 15 de noviembre. lo escuchamos. En la unidad y en la lucha del Frente Gremial, que no es que hacemos la... Comienzo de espacio publicitario. Compañero. Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos. Según la ley de empleados de casas particulares, todos los trabajadores tienen sus derechos. María, ¿terminaste de planchar toda la ropa? Mirá que si no terminas hoy no te doy franco el domingo, ¿eh? Pero no llego con todo. Y el domingo tengo que ir a cuidar a mi mamá. Ya sabes cómo es. Si no te gusta... Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Fin de espacio publicitario. Escuchábamos a Roberto Baradel, secretario general de la CTA bonaerense, y algunas de las cuestiones importantes que mencionaba es la prioridad, o sea, él hablaba de que los legisladores del oficialismo y de la oposición en realidad se la pasan discutiendo y no priorizan la educación en la provincia de Buenos Aires. Además, hablaba de los aportes que no se están haciendo correctamente a IOMA, que es la obra social de los docentes. Y, por supuesto, hablaban de reabrir las paritarias y discutir los salarios, porque la mejora de los salarios es una cuestión prioritaria, mencionaba Baradel. Es cierto, es cierto. Me gustaría una breve aclaración, porque para que no se confunda, Roberto Baradel, secretario general de CTA Provincia de Buenos Aires y de SUTEBA de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Hugo Yasky es el secretario general a nivel nación de CTA. Sí, esta aclaración para los compañeros que nos están escuchando, que a veces no se confunda. O sea, SUTEBA está dentro de la conducción de la CTA, ¿sí? Y a su vez es un gremio más que se une. Así como CETERA, por ejemplo, es una confederación de centrales de sindicatos docentes en lo que es todo el país, ¿no? CETERA nuclea a un montón, no puedo decir la cantidad de gremios que representan un gran abanico, y sobre todo el gremio de la educación es una de las líneas más fuertes. Por eso era interesante esto que decía él antes en la nota, que no somos un gremio que se caracteriza por ir a patotear, a romper, a quemar urnas, así como algún gremio gastronómico que hay por ahí, sino que lo nuestro es siempre por el lado de la cultura, de la educación, pero haciendo valer los derechos de los trabajadores, porque somos todos laburantes que nos levantamos cada día y vamos a ganarnos el pan, y creo que nos merecemos el respeto y las cosas claras como corresponde. Así es, Jorge, y aquí tengo justamente un comunicado de CETERA, de Rogelio de Leonardis, de Secretario de Derechos Humanos, y Estela Maldonado, Secretaria General de CETERA, donde nos invitan a toda la comunidad a la inauguración de una muestra titulada Arte, Política y Derechos Humanos, que se realizará en la sede de CETERA, en la calle Chile 654, el próximo 26 de noviembre, creo que cae martes. Con este título, dice el comunicado, resumimos las obras de un grupo de artistas frente a la realidad de nuestro país en estos últimos 30 años, pero también expresa un trabajo pedagógico, una actitud crítica y militante. Militante en un sentido fuerte de la palabra, como un compromiso con valores como la memoria, la inclusión y la justicia social. La muestra estará conformada por 21 artistas, en su mayoría docentes, y una interesante producción artística entre pintura, dibujo, obra gráfica, objeto, video, instalación y fotografía. Así que los invitamos a todos a participar y a ver esta muestra. Exactamente. Bueno, yo los que les puedo ir adelantando que entre los 21 artistas hay muchísimos docentes de la provincia de Buenos Aires, y también de otros ámbitos, que sobre todo, digamos, lo que analizando ese comunicado, lo que se refiere es que con la actividad de la educación, de la docencia, también es una actividad artística, ¿no? Donde se está abriendo siempre el juego con el otro, la posibilidad de dialogar, de intercambiar con el otro, y muchas veces desde un lado no tan verticalista, ¿sí? Como era la educación tradicional, sino el arte lo que propone es un juego más desde lo llano. Por eso es interesante también esta nueva concepción y que CETERA lleva adelante de una educación donde no haya un contenedor de conocimiento que se le llena la cabeza al niño y que llega con la cabeza vacía y se va a la institución con la cabeza llena de números y de fechas y de cuentas y de letras, sino que es un ida y vuelta, es una construcción diaria y en algún punto, como también decía en su momento Cristina Fernández de Kirchner, tomándolo de otros filósofos argentinos, ¿no? La patria es el otro. Esto de entender al otro no como un enemigo, sino como un referente y una posibilidad de construir un espejo donde podemos vernos, donde podemos criticarnos, pero también donde podemos respaldarnos. Y como decía Don Almafuerte, nunca habrá alguien tan fuerte que no necesite una ayudita de otro, ni nadie tan débil que no pueda dar una mano. Así que eso es un poquito el espíritu de lo que esta muestra de arte quiere traernos para el próximo martes, ¿eh? Así que están todos invitados ahí a Setera, a la calle Chile. Va a haber buenas obras, buena compañía y me parece que un vinito para brindar. Allí estaremos, Chile 654. ¿Y vamos por otro tema de GIECO, te parece? Vamos, vamos. Y antes quiero compartir con ustedes brevemente, como para poner en el marco de las noticias, lo que nos decía recién Elda Mazas, ¿sí? Que se refiere al plan de lucha va a continuar hasta que se respete el último derecho de los trabajadores, decía Roberto Baradel. Más de 5.000 trabajadores nucleados en SUTEBA y CTA, provincia de Buenos Aires, se movilizaron a la legislatura de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. La marcha se realizó en reclamo de un mayor presupuesto en educación, que financie infraestructura escolar, transporte, escuelas de jornada completa, creación de cargos, recursos adecuados para los salarios de los trabajadores de la educación, ya sean docentes o no docentes, y la garantización del derecho a la educación, es decir, la aplicación efectiva y plena de la ley de educación. Al llegar a la legislatura, los trabajadores se encontraron con el edificio totalmente vallado. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de la CTA Provincia de Buenos Aires, estuvo presente en la movilización y aseguró que el plan de lucha va a continuar. Asimismo, los trabajadores exigieron que un mayor presupuesto en salud se garantice y el derecho social a la misma, como así también los derechos laborales de los trabajadores del sector, la imperiosa necesidad de reglamentar la ley de acceso justo al hábitat, la sanción de la ley del trabajo joven, la necesidad de una ley de financiamiento que garantice la real aplicación de la ley de promoción y protección de la infancia y la adolescencia, además de proponer una ley que garantice la universalidad del cobro de la asignación familiar sin topes ni restricciones por parte de todos los empleados estatales con actualización automática. Vamos a escuchar este tema en homenaje a Pocho Leprati, este militante asesinado en el 19 de diciembre de 2001, cuando la policía de la provincia de Santa Fe reprimió cerca de un comedor donde él estaba trabajando como auxiliar de cocina en la escuela número 756 José Serrano en el barrio Las Flores, en el sudoeste rosarino. Escuchamos El Ángel de la Bicicleta. Thank you. Bueno, y antes de despedirnos, vamos cerrando con las conclusiones del Plenario Nacional de la CTA. Se realizó un congreso primeramente en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, y luego aquí en Buenos Aires, en el Instituto, en el Teatro de la Máscara, en San Telmo, donde más de 200 delegados y delegadas de todo el país participaron de este Plenario Nacional. Estuvieron presentes miembros de la Mesa Nacional, secretarios provinciales y titulares del sindicato y organizaciones de todo el país que integran la central. La reforma del estatuto, la democratización sindical, el proceso electoral de la central para el 2014 y la lucha contra el trabajo no registrado fueron los principales ejes abordados durante el plenario que encabezó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Ante un auditorio completo, los delegados acordaron presentar el proyecto de ley de democratización sindical que ya está trabajando el equipo de abogados de la central. Por su parte, Hugo Yasky sintetizó la propuesta de reforma del estatuto de la CTA para incorporar la representación de las minorías en la próxima conducción por el voto directo. Queremos un estatuto que sea más democrático y garantice la democracia sindical. Bueno, nos estamos reencontrando el próximo jueves, ¿es así, Jorge? Exactamente, el próximo jueves. Supongo que aquí estaremos una vez más con Ana Belén Marrelo, quien les habla, para conducir y hacer sonar esta campana que dimos en llamar la campana de los trabajadores. Un abrazo fuerte para todos. Signos FM.